Buenas tardes, aunque ya es de noche, pero esta vez sí decimos bien buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Desde Afuera, nuestro programa aquí por Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arrúa. ¿Cuarto o tercer programa? Tercero. Tercero. Tercero, gracias a que está Rodrigo, sabemos que es el tercero. Bueno, estamos aquí acompañados con Rodrigo Ferreiro. ¿Cómo va? Sí, sí. Estaba leyendo. No, dice pauta número 3 acá, ¿o no? La pauta está bien, lo que está mal es la editorial. Ah, está bien. Ah, vos tenés la editorial. Ale. No leo en automático como Mati, que lee en automático. Yo lo analicé antes. Por las dudas. Yo, como dijo mi gran colega y mi gran amigo Daniel Tonietti, dejé de ser un periodista hace rato y soy solo un presentador de noticias. No tengo incidencia en lo que pasa en la pauta. Lo agarramos ahí en Florida porque hablo un poco más de Luciano Arruga. Así. Que les habla y el otro voz que escuchan es Alejandro. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Tercer programa, ¿eh? 2 de julio, pasadas las 19 horas, estamos en vivo, intentamos que siga estando. Y bueno, y sintonizando ahí en internet el programa. Lo podés hacer en nuestra página radiozonalibre.blogspot.com. Podés también visitar nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga. Podés tuitearnos a @LucianoArruga o si no, @RZonaLibre, que es el Twitter de la radio. También podés escribirnos por mail a radiozonalibre@gmail.com. Y bueno, nos vas contando qué te parece el programa. Sí. Mati, una cosa, hoy tenemos faltas con aviso, ¿no? Sí, ahora íbamos a pasar. Primero a presentar a nuestra operadora, Natacha, que siempre nos acompaña y maneja las consolas. Saluda desde allí, desde el podio de operación. Y sí, tenemos ausentes con aviso. ¿A Rodrigo lo presentaste? Claro, sí. ¿No? Sí. Lo primero siempre que hago es presentar a Rodrigo. Acá hay dos personas que están ya fallando en lo que sería el presentismo, ¿no? Sí, vamos a caer duro con el presentismo. Vamos a caer duro. Hoy no nos puede acompañar Mario Orquera, nuestro compañero, nuestro encargado, nuestro especialista en música y artes revulsivas. Y nuestra querida Rosaura, que es bueno, la generadora de material periodístico, editorial. Literario también. Literario, exactamente. Pues bueno, así que les mandamos un saludo a nuestros compañeros, a todos ustedes que están ahí escuchando. Y vamos a arrancar con un temita y unos spots y ya salimos con todo aquí en Desde Afuera por Radio Zona Libre. Pero si se pensara un poco, ya tenemos desde hace mucho tiempo, tenemos no pena de muerte judicial, pero sí extrajudicial, el gatillo fácil. Gatillo fácil. Gatillo fácil. Gatillo fácil. Fusilamiento enmascarado como si fuera un enfrentamiento. Asesinato de una persona desarmada, con o sin antecedentes. Por las fuerzas de seguridad del Estado, policía federal, provincial o gendarmería. Siempre se justifica la muerte como si fuera un enfrentamiento. Se plantan pruebas que vinculen a la víctima con algún delito, porque una persona con un tiro en la nuca puede traer un problema para un policía. Pero un delincuente con un tiro en la nuca es uno menos. Gatillo fácil. No es un policía, es una institución. Facilidad de apretarlo por la impunidad. Herramienta del aparato represivo que busca imponer el temor y la obediencia al orden establecido por medio de castigos ejemplares, potenciados por la naturalización y la invisibilización. Lo que venimos a llamar nosotros lo que es la represión preventiva, es decir, aquella que se desata sobre el grueso de la población, que potencialmente se muestra como posible cuestionadora del sistema. Por eso, el 95% de los casos, de las 3.393 muertes que hoy nosotros registramos, lo es sobre una población que es eminentemente joven, si estamos hablando entre 13 y 25 años, ese mismo porcentaje, digamos, casi, salvo raras excepciones, corresponden a la franja más pobre de la sociedad. Gatillo fácil. Aparentemente indiscriminado sobre la población, pero en realidad con un alto grado de selectividad. Es un exterminio de clase.

cabeza. Sin vergüenza. Al aire de los miércoles por la radio de familiares y amigos de Luciano. Esto es desde afuera. Tenemos novedades con respecto a la situación grave que se vive en Brasil, esa parte del mundial que no podemos ver en ningún medio de aquí. Tenemos nuevos escraches a viejos funcionarios. Por otra parte, este 8 de julio se cumplirían 5 años del asesinato y desaparición por 3 meses de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Te vamos a contar la historia de estos pibes de Lugano, de sus familias, de quienes los mataron y de un juez que los enterró como NNs durante 3 meses. Vamos a contar la historia de una mujer jujeña que está presa por realizarse un aborto clandestino en el marco de una violación. Está acusada de homicidio y dos amigas que la acompañaron de encubrimiento. Actualizamos con Ale las noticias sobre la situación de los pueblos originarios de nuestro país y las reivindicaciones que vienen levantando. Hay novedades, cuanto menos curiosas, que nos invitan a desconfiar sobre el nuevo DNI que anunció Randazzo para el 2015. Estas son algunas de las noticias y temas que vamos a tocar. Quédate con nosotros, en Desde Afuera. Todo esto a 5 años, 6 meses y un día de la desaparición de Luciano Arruga. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Inaugurar este centro lo tuviéramos que, este centro, digo. A mi hermano le ofrecían un arma, le ofrecían garantías, le ofrecían un vehículo para salir a robar para la policía de este destacamento que ustedes conocieron. Creo que nunca hubiéramos querido tener que pasar estos momentos que pasamos en la matanza. Qué grave que es que en democracia uno tenga que hablar todavía de secuestro, porque a Luciano no lo anotaron en un libro de guardia. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. Hay testigos que hablan de que Luciano fue torturado dentro de una comisaría. Este centro, Dios. Y lo peor de todo, que hace más de 3 años nosotros no sabemos dónde han... Y hoy tengamos que estar cerrándolo. Este cartel es lo único que quedó de evidencia del cierre en aquella fecha que yo te mencioné anteriormente, en diciembre del año 2011. Nos hicieron perder tiempo y se burlaron de un pibe de 16 años que está desaparecido en democracia. Este lugar debe convertirse en un espacio para la memoria social y cultural en defensa de los derechos humanos de quienes hoy sufren la violación de sus derechos, que son los jóvenes de los barrios humildes. Vamos a salir a la calle y vamos a mostrar las formas que utiliza el poder para negarnos el derecho a saber, el derecho nuestro a saber a dónde está Luciano. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Y hecha por todos. Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. En la parte del programa que viene, que se relaciona con el mundial que no vemos, ¿no? La otra cara del mundial, quería comentar un poquito lo de los audios que estábamos escuchando. Bueno, la mayoría son parte de los audios levantados durante aquel 28 de diciembre de 2011, cuando el intendente Fernando Espinosa, intendente con IDE impresentable, inauguraba el espacio para la memoria Luciano Arruga. Y bueno, daba el cierre, que en realidad fue traslado al destacamento de la calle Indar 106, ahí nomás, Avenida San Martín al 3100, ¿no? En esa circense ceremonia intentaba, en su mejor rol de actor, vomitar algunas palabras y bueno, lamentables, ¿no? Así que afortunadamente los medios y los audios siguen persistentes para poder seguir recordando tantas mentiras y bueno, lamentamos, esto es lamentable y es así, ¿no? Por suerte los audios lo condenan, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de ciertas cuestiones que ha dejado el Mundial, ¿sí? Ya entramos a nivel deportivo en etapas decisivas, ¿sí? A partir del viernes se van a estar jugando los cuartos de final, pero a nosotros lo deportivo puntualmente en este momento no nos interesa. Vamos a hacer un pequeño raconto de lo que fueron los desalojos, ¿sí? En Brasil, en un Brasil que no termina su fiesta deportiva este año, sino que en Río de Janeiro, en el 2016, va a tener los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Sí. Otro paquete turístico más. Exactamente, en Río de Janeiro. Así que el calvario para las clases populares de Río de Janeiro no termina con el Mundial. ¿Sí? Lamentablemente no termina con el Mundial y no comenzó con el Mundial. Comenzó mucho antes. Se calcula que más o menos desde el año 2011, ¿sí?, 250.000 familias fueron desalojadas por las reformas en los estadios de Brasil. Un número muy elevado, muy grande, que no solamente implica la pérdida de la vivienda por parte de todas estas personas, sino también, por un lado, una indemnización por parte del Estado que es casi irrisoria, ¿sí? Una cifra muy baja. La ausencia de una planificación en esos desalojos. Entonces la mayoría de las familias quedaron en la calle, no tenían dónde alojarse apenas lo desalojaban. Desalojos que fueron totalmente, bueno, como todo desalojo violento, con topadoras enfrente de las familias derribándole sus casas y con indemnizaciones que rápidamente se le iban en el alquiler de hoteles que, dicho sea de paso, se aprovechaban de la situación y cobraban más caro. ¿Cómo ¿Sí? se copia y se pega este mapa de la exclusión y de la violencia hacia los sectores más vulnerables, ¿eh? Cachator era, ¿no? Que inauguró las topadoras. Sí, la autopista. Exactamente. Y recuerdo, cuando estaba recopilando toda esta información, se me venía a la memoria el relato de un habitante de la Villa 31, ¿sí? Un habitante desde histórico. La época de la dictadura, ¿sí? Un militante histórico de la Villa 31, que fue uno de los pocos que sobrevivieron, que estuvieron, que se pudieron quedar luego de la dictadura y durante la dictadura. 300 familias nada más se quedaron en la 31. Que además, después de Cachatore, sufrió las topadoras de Domínguez. Claro, ¿sí? El intendente del menemismo. Exactamente. Que se ponía enfrente de las topadoras y así, junto a otros militantes, evitaban perder su casa. De hecho, hoy por hoy la tiene y sigue viviendo allí en retiro. Bueno, en Brasil estuvo la visita de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Y la delegada de Naciones Unidas, que tampoco es una institución hiperconfiable. Es lamentable su verticalismo asqueroso. Exactamente. Repugnante. Bueno, así todo corrió por izquierda a las autoridades de Brasil. Les dijo que no se estaban respetando las legalidades internacionales en torno a los desalojos. Porque, según Naciones Unidas, el desalojado tiene que tener una situación posterior mejor que antes que lo desalojen. Y claramente eso no sucedió en Brasil. ¿Sí? Casi el 100% de las familias desalojadas no están mejor que como estaban antes que la desalojen. Ya que la Naciones Unidas te corra por izquierda es como un colmo. ¿Sí? Y en Brasil también hay federalismo, ¿sí? Uh-huh. Como acá se dice todo el tiempo que hay federalismo. Vieron, como decías vos recién, Ale, que cómo se copian ciertas uh-huh. cosas y cómo también hablamos de patria grande en cuestiones represivas, en cuestiones de poner argumentos inverosímiles. El Estado brasilero, el Estado federativo brasilero, el gobierno nacional, se excusa diciendo que los desalojos dependen exclusivamente de los estados provinciales. ¿Sí? O sea, no hace acordar tanto a lo de Infran, a lo de... Exactamente, calcado el argumento, digo, ahí se ve que en las reuniones de Mercosur cuando van a almorzar el mismo libreto, hay un canje claro. Libreto ahí dice, exactamente, mientras toman un café en el Brego, uh-huh. Ahí se deben hablar y deben comentarse un cuáles café, son los argumentos. Un café ligero, como digo, ¿no? Claro, exactamente. Un café ligero, sí. Café de mañana. Exactamente. Bueno, en Río de Janeiro, que es la ciudad que va a alojar los Juegos Olímpicos 2016, existe un alcalde conservador, ¿sí? Ajá. Que, al igual que el alcalde de Buenos Aires, a veces también es aliado del gobierno nacional, ¿sí? Es aliado a Dilma. Y tiene una extensa historia vinculada a los desalojos. Es decir, es criterioso el tipo. Sí, es criterioso el tipo. Desalojó desde 2009, sigue desalojando ahora y todo indica que va a seguir desalojando durante mucho tiempo. Ya desalojó a 60.000 familias, tiene proyectado desalojar a otras 60.000, es decir, un aumento del 100%, y ya hizo desaparecer 14 favelas en todo Río de Janeiro. Una cifra por lo menos elevada. ¿Sí? Pero sin generar en esto inclusión social. Para nada. Ajá. No, sí. Digamos, las favelas desaparecieron y a nadie le importó el destino de las personas, de los habitantes de esos barrios. Estos desalojos así masivos tienen una relación directa con un negocio económico que hay detrás. Sí, inmobiliarios. Inmobiliarios, turísticos. Uh-huh. Y que estamos hablando de muchísimo dinero. Con una mínima parte de ese dinero que se mueve, podrían solucionar las situaciones de vivienda de estas personas. Se podrían generar barrios, se podrían generar una estructura un poco más amena y justa para que estas personas puedan tener un lugar más digno para vivir y resolver esa situación, y le serviría a todo el conjunto de la sociedad, digamos. digamos, a lo que creemos que es justo, de que todos tengamos una vivienda acorde y a las prestaciones de cada familia, y también para aquellos que creen que una villa es un turi, un juntadero de malandras y demás, bueno, van a tener un barrio donde los vecinos van a vivir como uno debe, ¿no? Como supuestamente piensan ellos. Exactamente. Lo que decía Mati recién, también pasa en Brasil, digo, es algo que no solamente se comenta en Buenos Aires siempre que se habla, sobre todo de toda la zona de Retiro, ¿sí? Donde, digamos, la Villa 31 y la 31 Bis están ubicados en un lugar de la Ciudad de Buenos Aires donde si no estuviera la cotización del metro cuadrado de tierra ahí sería elevadísima. Sí, entonces, sí. Y en esos lugares construirían edificios. Exactamente, sí. Altas, torres... de muchos pisos. Hasta torres gemelas, quizás. Claro, torres gemelas o trillizas, tal vez, pero sí, mucho, un dineral sería. Desde hace años se los quiere sacar de allí sin ninguna. Bueno, los vecinos están reclamando la urbanización, el cumplimiento de la ley de urbanización que ya hace años que está y que nadie la quiere cumplir. Bien, allí también, entre paréntesis, hay una disputa entre el Estado nacional y el Estado. Porteño, porque bueno, hay tierras que pertenecen a Nación, hay tierras que pertenecen a la ciudad, pero eso es otro tema que en algún momento tocaremos. Bien, el negocio inmobiliario es la otra cara de esta moneda, ¿sí? No hay una política de urbanización y una política de vivienda en Brasil, por más que el Estado Nacional brasilero diga que sí. Eso te quería preguntar justo, porque también hay un paralelismo ahí, porque en la Argentina sucede también algo parecido con organismos, ¿no? Por ejemplo, tanta celeridad para crear un Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando todavía hay ausencia de un Ministerio de la Vivienda y la claridad de la crisis habitacional y de vivienda que hay en nuestro país, ¿no? Creo que seguramente en Brasil, no sé si hay Ministerio de la Vivienda, por lo menos si lo hay debe estar dibujado o colapsa o hace agua, ¿no? Sí, no hay un Ministerio de la Vivienda, pero sí hay un Plan Nacional de Vivienda que no está funcionando, que con el tema del Mundial colapsó, digo, porque el mercado lo pasó por arriba. Las tierras que fueron arrebatadas a las clases populares cotizan en bolsa y de forma muy elevada. Y las viviendas, clases populares que, como bien decía Mati, no fueron ubicadas o reubicadas en lugares más favorecidos. Y no solamente eso, sino que tienen totalmente vedada su entrada a los lugares en donde vivían y en donde se construyeron grandes o se están por construir, o hay proyectos inmobiliarios donde lógicamente los habitantes de las favelas no tienen acceso, claro. ¿Sí? No tienen acceso no solamente porque es una zona top, claro, sino porque también la seguridad que está dando vuelta y la estigmatización de medios de comunicación y de un montón de otras cuestiones. ¿Es tan familiar todo eso? Exactamente, sí. Y otra cosa que te iba a preguntar, no, tuve un Alzheimer, no me acuerdo qué te iba a preguntar. todo esto hay que sumarlo al proceso de higienización que hay en la favela, que se llama así, ¿sí? Eso, se llama proceso de higienización de las favelas. Es la evolución del proceso de pacificación. Exactamente, exactamente. Sí, claro. La verdad que sí, es terrible cómo la palabra higienización aparece en los diarios brasileños. Yo no sé leer portugués, pero la palabra higienización se identifica claramente. Es muy, muy fuerte. Y hace recordar a lo que fue el Mundial 78 acá. Claro, sí, hace recordar a lo que fue el Mundial 78, a lo que después, a cómo se llama Ciudad Oculta, a cómo se trataba de ocultar esa parte de la ciudad a los que venían desde Ezeiza. Digo, hay todas reminiscencias con lo que ha sucedido y vemos cómo, mientras todos se desgarran las vestiduras y hablan de democracia, etcétera, etcétera, las continuidades que hay, ¿sí? Porque el Mundial 78 fue en la dictadura, el Mundial de Brasil ahora no es en dictadura y sin embargo hay continuidades que son realmente preocupantes. Y acá también hay continuidades preocupantes, así que vuelvo a repetir, en cuestiones represivas, en cuestiones de estigmatización, la patria grande también funciona como un gran continente sudamericano. Exactamente. Ahí creo que hay un manual a nivel internacional, a nivel mundial, que se va bajando, digamos, por un grupo concentrado de poder que ante cualquier tipo de actividades, no importa si haya gobiernos democráticos o de facto, el modelo indica que debe manejarse de esta manera y se vuelve a manejar. Y es un plan sistemático, manera, clarísimo, con una bajada de línea que muchos son empleados del MES y siguen a rajatabla, ¿no? Y lo que me acordé de algo, ¿sabes? Me otra vez acomodó la neurona. Bueno, que acá existe el procrear, que de alguna manera emparcha y podría en un futuro dar alguna buena respuesta, pero hoy no la da, es decir, hay un colapso lo que gigante. Pasa es que, bueno, esos planes están apuntados directamente a un sector de, exactamente, de, digamos, que es la clase media baja, si querés, pero digamos nada, si no tenés un acceso a una determinada remuneración, exacto, sí, todos los meses en blanco y demás, digamos, tiene determinados ciertas condiciones. Y condiciones que no son imposibles de sostener para una familia que está en una condición, claro, de tener que tener una ocupación. Así todo, y coincido con que está reservado para ciertos sectores, ha pasado en Provincia de Buenos Aires que mucha gente, a mí me ha pasado en Ciudad Vita, haber trabajado ahí, mucha gente que vivía cercana a los terrenos del procrear, se negaba rotundamente a que ahí se construyeran viviendas. Claro, porque decía, claro, que la gente que llegaba ahí no era de su clase. Ah, ¿sí? Digamos, ahí hay una cuestión también terrible por gran parte de la sociedad y de la población y de la ciudadanía que también es responsable, uh-huh, de todo lo que pasa aquí y de lo que pasa en Brasil también. ¿Sí? Que mira para otro lado. La hipocresía, el avestrucismo. Exactamente. La idiotización, exactamente, y la hipnotización de estas grandes copas que hacen a unos por cobardía, por querer cortar por la parte más fina del hilo, mirar para otro lado o ser indiferente, ¿no? Afortunadamente, y gracias a que hay otra mirada del mundial, ahí en Brasil sucede que tenemos a los compañeros de la Garganta Poderosa que están haciendo una acción tremenda de visibilización desde los barrios, de un montón de actividades que, si ellos no lo ponen de manifiesto en los medios, sería totalmente pasadas por alto, ¿no? Así que eso es la grandeza de poder dar vuelta a veces desde este lugar la información, ¿no? Y bueno, bien aclarar también, remarcar también de este trabajo que están haciendo los compañeros de La Garganta, desde aquí agradecer las remeras con las que están foteando a todos los jugadores, las remeras de Argentina, que bueno, ellos eligieron poner la cara de Luciano y bueno, están sí, muy grosos. Nada, haciendo un mimo enorme a la familia, siguiendo moviendo la cara de Luciano y levantando la bandera de todos los pibes, todos los barrios, y tomando a Luciano como emblema, nada, es un orgullo para todos nosotros. Ahora, para ir cerrando, les recuerdo que nos pueden escuchar por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com. Pueden visitar nuestra página www.lucianoarruga.com.ar y pueden tuitearnos a @rzonalibre o @lucianoarruga, nuestros twitters, y también pueden mandar algún mail a radiozonalibre@gmail.com. Les recordamos que nos está retransmitiendo en este momento La Retaguardia y que el sábado la Red Nacional de Medios Alternativos va a estar haciendo lo mismo en el horario habitual que solíamos tener de 14 a 16. Los dejamos con un tema y unos spot y seguimos con más desde afuera, aquí por Radio Zona Libre. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio desaparecida sin democracia. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres. China se ha convertido en los últimos años en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Desaparecidas en democracia. Las estamos buscando. Thank you. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Bueno, estamos por iniciar lo que habíamos prometido desde la primera emisión de Desde Afuera 2014, que es la columna de cine a cargo de Nahuel Tosto, nuestro compañero Nahuel Tosto, nuestro especialista en artes fílmicas. Y discípulo de Carlos Morelli y Rómulo Berruti, en función privada. Sí, parece que un tío de Nahuel era el que le llevaba... Sí, un té con cubitos que tomaban ahí los chicos cuando presentaban las películas. Pero bueno, Nahue, por cuestiones de estudio y de otros compromisos que tiene, no puede estar presente los miércoles en el horario que sale el programa. Pero bueno, nos va dejando sus enlatados con sus recomendaciones. Así que bueno, inauguramos hoy a Nahuel con sus recomendaciones cinematográficas, continuando el trabajo que veníamos haciendo con el resto de los compañeros la semana pasada. Vamos. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a continuar este miércoles con el bloque o la columna en la que recomendamos o reseñamos o hablamos de una película, de un material cinematográfico, de un video, en lo que podríamos llamar en esta columna un sin titular cine en Radio Zona Libre o algo parecido. Antes de recomendar los nuevos materiales, vamos a hablar un poco más de La crisis causó nuevas muertes, que fue la película de la película que se estaba comentando el miércoles pasado en el marco de los 12 años de las jornadas a 12 años de la masacre de Avellaneda. Es una película muy, muy importante, muy interesante, y bueno, por eso la queríamos hablar un poco más, una producción independiente y en la temprana época de los nuevos documentales argentinos. La crisis causó nuevas muertes es una película que se inscribe dentro de la línea de documentales de denuncia fuerte, de trama espesa y de una construcción formal creativa, digamos. Tiene una combinación de distintas modalidades y recursos documentales. Al comienzo tiene muchos registros de archivo de los canales de televisión, de cómo los medios y los programas de noticias transmitían lo que era la represión en el puente, como siempre los medios cuando la policía empieza a reprimir y a tirar tiros, dicen cosas como disturbios en vez de represión, pero en este caso fueron más allá, y eso es lo que va a intentar y a demostrar La crisis causó nuevas muertes. La película tiene contrapuntos rítmicos con el montaje, tiene entrevistas y una especie de reconstrucción como periodística, una crónica periodística de cómo se fueron sucediendo los hechos en la mañana en la que los movimientos de trabajadores desocupados iban a intentar cortar el puente Pueyrredón. Después tiene una modalidad que podríamos decir más de observación, porque se observa el trabajo cotidiano y la labor cotidiana de la militancia piquetera, la de la bloquera, la construcción de los bloques, los ladrillos para construir la vivienda, la de los productivos con los cuales se intenta la supervivencia en tiempos de crisis. Nada más distante, digamos, de la imagen demoniada que construían los medios, que construían Haddad y toda esa camarada fascista que sobre personas comunes, trabajadoras y luchadoras que intentaban salir adelante en conjunto. La crisis comprueba de manera contundente la hipótesis de un complot entre el gobierno, las policías y los medios hegemónicos para una represión aleccionadora de los movimientos sociales en ascenso. Es decir, había un movimiento y una organización fuerte de los trabajadores ocupados en ese momento, con mucha movilización, y lo que intentó el gobierno de Duhalde con todo su gabinete, con la fuerza distinta, fuerza represiva, porque no participó solamente la policía bonaerense en la represión, y también con los medios de comunicación hegemónicos, principalmente con Clarín, con La Nación, para cubrir lo que iba a ser una cacería de las más violentas que, que hubiéramos visto, que en la Argentina no se veían desde hacía mucho, de esta manera y de esta magnitud. Se venían viviendo represiones desde el mediado de los 90, fuertes, pero lo que va a ser la represión del puente Pueyrredón en 2002 va a ser la más fuerte en años. La crisis causó dos nuevas muertes, no es solo una película, por todo esto que decimos sobre la cobertura de los medios hegemónicos en la represión de Avellaneda, sino como se deduce de las entrevistas a los periodistas de Clarín, entre otras cosas, es un manual del funcionamiento alienado y funcional de estos medios hegemónicos en cualquier estado capitalista, y por lo tanto la develación de su posición de enemigo hacia los intereses populares, es decir, los medios hegemónicos, Clarín, los medios que se creían objetivos, que informaban en una connivencia y una alianza clara junto con los peores enemigos, digamos, de la organización popular, que son, bueno, el Estado capitalista en ese momento, representado por Duhalde, y las fuerzas y sus agencias represivas. En este sentido, podríamos decir que la crisis causó nuevas muertes. Funciona de una manera parecida al documental irlandés La revolución no será televisada, que fue un documental en el que se demostró el complot entre Estados Unidos, la derecha venezolana y los medios privados en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 a Chávez en Venezuela, una película que demuestra cómo los medios de comunicación privados se apagaron y dejaron de transmitir lo que era el golpe de Estado. Un golpe de Estado que duró hasta el 13 de abril, cuando fue cuando pudo volver Chávez y reinstaurar el gobierno democrático de Chávez. La frase para siempre va a ser no siempre hay un 11 sin un 13, y a la noche le volvió el día, y lo que quedan son estos documentales que develan no solo hechos puntuales, hechos que quedan grabados en la memoria de un pueblo, sino que denuncian el funcionamiento más hondo de aspectos de este sistema capitalista, que no pierde en vigencia hasta no tanto no pierda vigencia el sistema mismo. Estas dos películas pueden verse completas en YouTube, solo tienen que poner La crisis causó dos nuevas muertes, hay una versión completa, y también La revolución no será televisada, o La revolución no será transmitida, también está completa para ver en YouTube. Ahora volvemos con la segunda parte. Y bien, continuando con el bloque de cine en Radio Zona Libre, vamos a pasar a esta segunda parte, en donde vamos a hablar de nuevos materiales, o algunos nuevos y otros no tanto. Vamos a hablar de otras películas que también tienen relación con la vida, la lucha y la de Darío y Maxi, de los compañeros caídos en aquella jornada del 26 de junio del 2002. Y podríamos decir que, más allá de la condenable e injusta manera en la que cayeron, estas películas intentan reflejar su vida y su militancia, que fueron rescatadas por varias generaciones de jóvenes que continuaron su ejemplo al tiempo que construían y siguen construyendo su subjetividad revolucionaria a partir de las imágenes y de las palabras que nos dejaron, y de las obras que nos dejaron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Las películas son otro elemento en esta construcción de la subjetividad, como canciones, las obras de teatro, las pinturas y los libros que se han escrito sobre sus vidas. Primero, la primera película que vamos a nombrar es la que salió primero, digamos, que es Darío Santillán, La dignidad rebelde, una película del año 2012 que salió a 10 años de la masacre en Puente Pueyrredón. Una película que, podemos decir, cuenta con un valioso material de archivo en el que se observa lo cotidiano de la organización de los MTD en aquellas épocas, y algunas entrevistas muy buenas que hay registradas a Darío Santillán en corte de ruta, en toma de tierra, la que la habilidad del camarógrafo que hizo esa entrevista logró captar la sensibilidad, el compromiso, la sencillez de Darío al exponer las situaciones en las que se encontraba y la reivindicación piquetera con la consigna de trabajo, dignidad y cambio social. Esta película, Darío Santillán, La dignidad rebelde, decíamos, también está completa para ver en YouTube, así que hasta ahora son cosas accesibles que se pueden ver y que se tienen que ver. La segunda película de esta reseña, que tiene que ver esta vez ya no con tanto con Darío, sino más con Maximiliano Costecchi, el otro compañero caído en la jornada del 26 de junio, se llama Maxi Costecchi, Constructor de Caminos. Es una película recién estrenada, una realización colectiva de El Movimiento TV, El Barrio TV y El Movimiento Popular La Dignidad. Una película que está actualmente en cartel, está en el Cine Gomón, ahí en Congreso, con función a las 12:10 y a las 19:35. Una película, un documental autodenominado sobre la militancia política, la función del arte y la búsqueda de la identidad. Hay que aprovechar que la película se puede ver hoy en pantalla grande. Por la propia sinopsis de la película, leemos que propone un recorrido por la historia fragmentaria de Maximiliano Costecchi, asesinado por la policía en la manifestación popular de 2002, desde la perspectiva de Joel, un joven de hoy, con inquietudes artísticas y solidarias como las suyas. Es un viaje iniciático. Joel seguirá los pasos de Maxi, guiado por los interrogantes que signaron su vida. ¿Quién era Maxi? ¿Qué hacía Maxi ahí? Bueno, estas películas, también hay muchísimos cortometrajes o videoinformes que se hicieron a lo largo de todos estos años que pueden encontrarse en la web. Nosotros vamos a nombrar dos que queremos que está bueno que se sigan difundiendo y que se vean, que son el corto Darío y Maxi, A 9 años no están solos, de las compañías de Colectivo Documental. Esto también se puede encontrar en YouTube. Y el otro se llama Los policías y los guardias, que es un video estructurado a partir de un poema de Roque Dalton y está realizado por el grupo Mascaró Cine Americano. Bueno, hasta ahora todos estos materiales pueden verse en la web. Vamos tenemos acá los links si quieren tenerlo más fácil. Salvo la película, bueno, como ya lo dijimos, Maxi Costecchi, Constructor de Caminos, que podemos aprovechar y verla en el cine, y si no, seguramente la veremos en las casas populares que tendrían que estar pasando estos materiales, y sobre todo este, que es un material nuevo, y hay que verlo y debatirlo y seguir construyendo a partir de lo que nos enseña. Ahora sí, esto fue toda la reseña de este miércoles. Esperamos que les haya gustado, que puedan ver y que algunos de estos materiales y que les produzcan algo, porque creemos que para eso se hicieron. Bueno, un saludo a todos y hasta el miércoles que viene. Radio Zona Libre, del oeste al mundo. Cuando llega, mentira.

corruptos, estafadores, quieren chuparte la sangre como vampiros. No quiero ser como vos. Yo no quiero ser como vos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no, no, no. Así que te gusta poder. Vos sos un asco. Tu carrera política está a la rumba de pavo. ¿Dónde está Luciano? Yo quiero saber cómo desapareció Luciano. Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Bueno, después de estos temas y los spots, volvemos aquí al aire desde afuera por Radio Zona Libre. Y bueno, hoy el tema que teníamos planeado para tocar en el día nos tiene atravesados por una entrevista con nuestro amigo, nuestro compañero Juan Manuel Combi. Juan, bienvenido a Desde Afuera. Hola, ¿cómo andan? Bueno, la idea hoy era un poco... Bueno, charlar acá entre nosotros y contarle a la gente que escucha el programa y bueno, y a quienes están siempre acompañando la causa de Luciano, que bueno, esta semana tuvimos la novedad de que el habeas corpus había entrado en casación. Y bueno, tal vez es un tema que viene dando vuelta hace rato, que nosotros puntualmente cuando arrancamos este año el programa no lo profundizamos ni dio la oportunidad para tratarlo. Que bueno, queríamos aprovechar de tenerte acá para, bueno, que hablemos sobre lo que está pasando esta semana y lo que va a pasar la semana que viene, y también para explicar un poco, bueno, qué es un habeas corpus, por qué se presenta, ¿no? Que es capaz que son cuestiones que hasta a veces nosotros no tenemos del todo clara, y bueno, y siempre, bueno, vienen las preguntas de otros compañeros, de otros medios, otras radios, consultando por qué el momento, por qué se eligió y de la importancia que tiene, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por las palabras. Es importante aclarar un poco la institución jurídica del habeas corpus para saber por qué llegamos hasta acá, qué es lo que se está reclamando y por qué vamos hasta la Cámara de Casación con este planteo, con estos recursos, este recurso de casación presentado, y cuál es el objeto que tiene el mismo y la importancia que tiene para la familia. Y no solo para la familia y para lo que son familiares y amigos de Luciano Arruga como organización, sino también para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué decimos que este habeas corpus es importante para la sociedad en su conjunto? Porque, como ustedes sabrán, y por ahí también la audiencia lo sabrá, en este país, en la dictadura, se utilizó la institución del habeas corpus para hacer la solicitud sobre las personas que estaban desaparecidas, ¿no? Las madres, con un gran esfuerzo, algunos abogados que en esa época se animaban a litigar, los menos, pero que se animaron, muchos de ellos que hoy no están con nosotros y que también fueron desaparecidos por el Estado, planteaban esta institución jurídica como el único remedio para traer el cuerpo. ¿Qué significa? Justamente el significado del habeas corpus es traer el cuerpo, hacer presente a ese sujeto que uno está buscando. Cuando muchos nos preguntan por qué el habeas corpus de Luciano en esta fecha que ha sido presentado y que ha sido rechazado por el juzgado federal a cargo del doctor Salas y con la confirmación de la Cámara de Apelaciones de San Martín, que ha confirmado esta resolución del juez de primera instancia, ¿por qué se ha presentado este habeas corpus habiendo una investigación donde se está investigando la desaparición forzada de Luciano Arruga? El rechazo obviamente fue invocando esta cuestión: si ya hay un expediente, ¿para qué me están abriendo otro? Bueno, en primer lugar porque estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Una cosa es investigar un delito, la desaparición forzada, y los autores de este delito, buscar las responsabilidades penales sobre la desaparición forzada de Luciano, y otra muy distinta es buscarlo a Luciano. Se tratan de dos objetos de la investigación totalmente diferentes. Esto por un lado. Y después está la cuestión simbólica que hace no solo a la familia, a las organizaciones que están luchando en esta causa, sino también a la sociedad. Si estamos hablando que en la dictadura era el instituto por excelencia del habeas corpus, cuánto más en democracia, ¿no? Cuánto más los jueces en democracia deberían aceptar este instituto, sobre todo cuando se está reconociendo que Luciano está desaparecido y se está reconociendo, el Estado ha reconocido en una figura jurídica y en una carátula, en una investigación que hoy está siendo tramitando en el Fuero Federal, está reconociendo la desaparición forzada. Entonces me resulta medio contradictorio que no se pueda abrir un expediente buscando a Luciano y pidiendo el cuerpo de Luciano con la única figura jurídica indispensable para estos casos, que es el habeas corpus, que aparte tiene una característica fundamental, que es la celeridad. Claro. Por eso el habeas corpus que fue presentado y que se resuelve en 24 horas y que en esas 24 horas fue rechazado y se pidió el informe de la Cámara y en 24 horas la Cámara también resolvió, y por eso el recurso de casación fue tomado por la Cámara de Casación y ahora se va a hacer el planteo y nosotros vamos a hacer la exposición jurídica para que hagan lugar a ese pedido. Todavía no se ha hecho lugar porque no hemos tenido la audiencia. Se hace tan rápido. No estamos hablando de meses, ya se está haciendo la semana que viene la primera audiencia respecto del habeas corpus en la Cámara de Casación. Y esto tiene que ver con la celeridad, porque cuando hablamos de habeas corpus estamos hablando de algo grave, que el Estado tiene que mover toda su maquinaria. Y nosotros creemos que es muy importante que este habeas corpus sea recogido, que se siga sentando jurisprudencia. Hay otros casos que se han invocado. Hace muy poco Norita Cortiñas, por ejemplo, ha vuelto a plantear un habeas corpus. La justicia lo ha rechazado en primera instancia. La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó esa resolución y tuvo que ir también a la casación Norita para hacer reconocer un derecho que debería ser reconocido in situ, digamos, con el planteo, con el simple planteo del habeas corpus y la persona desaparecida se tiene que hacer lugar. El Estado debe de mover toda la maquinaria e investigar la aparición del cuerpo de la persona buscada, en este caso, que es Luciano. Ahí me parece que en esto que hace hincapié de mover toda la maquinaria es donde más suena roto este rechazo, porque justificar que con la apertura de la causa y con la investigación que está en curso el Estado está haciendo todo, evidentemente no está haciendo todo, porque hace más de cinco años que está en el caso de Luciano y en otras causas como la de Norita, muchísimos más, de que las investigaciones están en curso, pero no está todo el aparato del Estado poniendo sus recursos para que suceda esta aparición de la persona, ¿no? Bueno, sin duda que eso también tiene que ver con las resoluciones y tiene que ver un poco con lo que pasa actualmente en la justicia. Muchas veces la justicia no se hace eco de determinados reclamos porque parecería ser que haciéndose eco de determinados reclamos estamos reconociendo una gran falta en este caso. Y reconocer que Luciano está desaparecido, nos llevó mucho tiempo reconocer que era una desaparición forzada, ¿no? Sí. Cuando muchos nos preguntaban, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, fue una cuestión de lucha, de determinados recursos, no solo jurídicos, sino políticos, de consulta con la familia, de remedios utilizados. Cuando nosotros nos hicieron la primera pregunta, denota el desconocimiento. Por eso les aclaro una cosa, hace mucho que no hablo por un medio, hace bastante ya, bastante. Y creo que el último que hice fue uno alternativo también, porque era de un medio independiente. Y acá no, cuando hablo de independencia, no hablo de independencia del Estado, hablo de independencia de cualquier tipo de poder oculto detrás de ese medio de comunicación que beneficie al comunicador. ¿Y por qué hace mucho que no hablo? Y porque la verdad que me da mucha vergüenza lo que pasó en la causa de Luciano, lo que pasó en la causa de Kiki, lo que pasa en muchas de las causas que me toca litigar y que tienen como objeto la investigación de una injusticia. Lo que se mueve detrás de ellos, ¿no? Lamentablemente, me acuerdo en el mes de enero prácticamente hubo momentos, como uno tiene familia, hubo que apagar el teléfono. Porque los periodistas estaban a flor de piel. Porque parecía que era la noticia. Durante el año no te llama absolutamente nadie, ¿no? Y los que te llaman en algún momento concreto. Se presentó un habeas corpus, vamos todos, que hubo alguna noticia de Luciano Arruga, como el famoso sketch de Olmedo, paren la rotativa, ¿no? Se paran la rotativa y empiezan a hablar de vuelta de Luciano. Ahora después durante el año nadie se preocupa. Y ese desconocimiento lleva a que por lo menos haya gente que te pregunte cosas que son ridículas. Por ejemplo, ¿y por qué lo presentan ahora el habeas corpus? Me llegó a preguntar una periodista. Y mirá, en realidad tenés un desconocimiento muy importante, porque el habeas corpus fue presentado por la familia ni bien empezó el caso y fue lo primero que hizo la familia para buscar a Luciano. Lo primero, ¿sí? Y lo hizo sola. No lo presenté yo ni ningún abogado, lo hizo la familia. Así que presentaba un desconocimiento muy importante de la causa. Este habeas corpus ya fue presentado, hoy se presenta en el Foro Federal. Y siempre esa búsqueda de algo oculto dentro de los que hacen algo, ¿no? Porque yo siempre me pregunto, si estás tan interesado, vení y trabajá con nosotros y hace algo. Si a vos te preocupa, digamos, que algo no se hizo en la causa, vení a hacerlo. Y sí, acá estamos abiertos para que vengan y lo hagan. Nosotros no le negamos ni al Estado, ni a los organismos, ni a las organizaciones, ni a toda la maquinaria que ha creado el Estado en pos de la lucha por los desaparecidos y por el reclamo cierto que hay, porque hay un reclamo cierto de la sociedad por los desaparecidos de ayer y por los desaparecidos de hoy. Nosotros no nos negamos a que el Estado participe, todo lo contrario, queremos que participe. No nos negamos a que las organizaciones participen, queremos que participen. El problema es que no participan. Entonces uno se encuentra con cuestiones básicas, que haya órganos del Estado o instituciones del Estado, no te voy a nombrar ninguno en particular porque si no quedó mal. Pero no quedó mal con la persona, quedó mal con todas las que no nombro. Porque en realidad son tantos. Lamentablemente la lista interminable. Tantos los funcionarios que han llamado diciendo que están haciendo algo. Y realmente tenemos una colección de nombres, sí. Desconocimiento de la causa, sino desconocimiento hasta del nombre de los familiares. Yo he recibido llamados telefónicos donde se han equivocado hasta el nombre de Vanessa, que es la que más aparece en los medios. Llamarla, qué sé yo. Vanina. Jessica, no sé. Los nombres que más, ni los nombres de la familia, lo que denota que ni conocen a la familia. Bueno, esto yo en algún momento, hace algunos años atrás, fui estudiante de comunicación social y bueno, a través de esa carrera, con un discurso que había a principios del 2000, que prácticamente casi todas las cátedras te lo bajaban, de que empecemos a entender de que la información era mercancía, tenía valor y era un bien canjeable, entonces orientaban a todo el estudiantado, nada, prácticamente uno, o particularmente yo y muchos hemos entrado, o nos hemos acercado a la comunicación social o al periodismo, habiendo leído de chicos a Walsh, inspirándonos en ese tipo de personas que tenían una virtud investigativa, no solo de la comunicación, que es la herramienta final que uno termina manejando y tratando de mover, sino la motivación para esa comunicación, cómo uno busca la información, cómo la desarrolla, cómo se mete, y bueno, en el caso de Walsh, una máxima de bueno, terminar poniendo el cuerpo, no solo por sus convicciones y sus ideales, sino también por no entregar este rol que él tenía asumido social, bueno, para todos los que vivían aquí en este país. Pero bueno, nada, en este vacío, parte de lo que a veces contamos, una anécdota que tuvimos con el presentador de noticias, que así nos respondió, Daniel Tonietti, que hoy lo nombramos al principio del programa, porque creo que no por él, no por caerle solamente a él, pero él representa, nada, un movimiento que hay desde la prensa, de los grandes medios y demás, que por suerte existe todo una serie de medios y una cantidad de medios alternativos, barriales, populares, de las diferentes provincias, de los diferentes sectores, que estamos viendo otra información, otra verdad, pero bueno, estos tipos que supuestamente manejan los periódicos, los canales de noticias, los programas de información y demás, dejaron de ser periodistas, dejaron de tener espíritu investigativo y son como se presentan ellos, presentadores de noticias, tipos que leen un teleprompter o leen una pauta que se les baja y no tienen ningún tipo de formación y tampoco tienen ninguna manera de indagar por sobre la noticia e ir a fondo para decir la verdad, ¿no? Claro, pero vos fijate en una característica, que incluso desde ese punto de vista, y no por meterme en una cuestión filosófica, hasta el propio capitalismo y su mercancía tiene límites. Obviamente, ahí está lo que se llama el capitalismo el caníbal, el salvaje, ¿no? Pero están, por ejemplo, los que le ponen un límite. Es decir, no vender medicamentos. Hay algunos que están dispuestos a vender medicamentos adulterados. Y están quienes dicen, no, vamos a controlar. Vendámoslo, pero lo controlamos. Claro. ¿Sí? Controlemos que no estén adulterados, que estén. Por eso existen los contralores. Es decir, y no deja de ser venta de mercancía. Así como hay límites, también debe haber límite en la noticia. Yo no me voy a poner en un mundo capitalista a cuestionarle a los comunicadores que no sean vendedores de mercancía. Lo que sí le voy a decir es que tengan un poco de límite. Acá estamos hablando de un desaparecido. Poner a un desaparecido como mercancía, ¿sí? Y tener en cuenta que lamentablemente hoy tenemos una historia en este país de los desaparecidos y hacer mercancía con esto es lamentable. Es lamentable no solo de los medios de comunicación, sino de todos aquellos que terminan haciendo mercancía con este tipo de casos. Estamos hablando de un caso gravísimo. Y por eso, al hablar de un caso grave, tenemos que llegar al Instituto de Habeas Corpus como máxima. A ver, estamos hablando de un instituto que tiene, que data de la antigüedad, digamos, y que sigue existiendo por algo, ¿no? Y lamentablemente hoy cuando hay que dar una respuesta, muchas veces te preguntan, ¿y cuáles fueron los logros de la causa? Y bueno, se puede decir que hubo muchos logros de la causa, pero el más importante no. Porque nosotros teníamos, de entrada, uno se pone objetivo cuando toma una causa. El principal objetivo de la familia, de los abogados, de las organizaciones que participamos, ¿dónde está Luciano? La aparición de Luciano. El segundo, la responsabilidad de por qué Luciano, un montón de cuestiones que se han logrado simbólicamente y que me parecen importantes. Claro. Pero el objetivo primario no está. Y por eso, porque no está el objetivo primario, seguimos estando presentes. Porque me parece que sería muy, muy insensato. A mí cuando me responden, no, porque hicimos esto. No. Si yo te digo que hace 5 años ya que estamos lidiando con esta causa, ¿sí? Un poquito más. Lo que estamos trabajando en esta causa, un poquito más. Y yo te digo que siempre nos sentimos en deuda. Nos sentimos parte de esto y que sentimos que Dios tenemos que seguir presentes porque hay algo que nos falta. Nos salimos a vender logros y estamos participando en el caso hace 5 años y medio. Entonces a mí la verdad que cuando tengo una entrevista con alguien que me dice no, porque nosotros presentamos, me da vergüenza, me da asco, me repugna. ¿Sí? Es repugnante. Claro. Porque realmente a mí me da vergüenza como abogado de la causa de no decir que presenté un escrito. Me da vergüenza a veces decir que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque Luciano está desaparecido, porque el objetivo primario no se cumplió y porque los responsables no están. Entonces, como litigante y como militante, nos sentimos en deuda con la familia y con la sociedad. Entonces, me da mucha pena y mucha bronca que no pase lo mismo desde el otro lado, desde el Estado, y de algunos que se arrogan facultades, que no son estatales, pero se asemejan, diciendo los logros o las cosas que se hicieron, que dicen, no le vendan. Cuando estamos hablando de un desaparecido, no hay mercancía alguna. Claro. Y ahí está el límite. Ni de los medios de comunicación, ni de el que lo hace porque lo siente. Y no porque siente, porque uno no hace lo que hace, pero también hay que sacar esto de la un poco esta mística falsa que se ha generado en estos últimos años. Uno no hace las cosas por el otro. El otro es uno. Sí. Uno hace las cosas por todos. Yo hago las cosas por mis hijos. Por mis hijos, por mí, porque quiero vivir una sociedad más justa y porque que Luciano está desaparecido me interpela a mí como ciudadano. No este verso de no, yo voy porque pobre la familia. No, pobre no. ¿Qué pobre? La familia de Luciano no necesita que le digan pobre. No. Ni Mónica le necesitan que le digan pobre, ni Vanessa le necesita que le digan pobre porque son ciudadanos igual que nosotros. Lo que necesita es que la sociedad se juegue como se jugaron ellos, su pellejo y su vida por un familiar. Y como en la historia de este país se jugaron las madres, se jugaron las abuelas y se jugaron 30.000 compañeros que hoy están desaparecidos. Y no necesitamos tampoco que vengan funcionarios en la democracia a decirnos que ellos también fueron torturados, que tienen algún familiar, porque eso no genera ninguna legitimidad. No. Le debería dar, en nombre de los compañeros que hoy no están, le debería dar vergüenza. Más que vergüenza, sí, ¿sí? Claro. Le debería dar vergüenza invocar esto y sobre todo adelante de nada más ni nada menos de una persona que lo está sufriendo en carne propia ahora. Digamos, a mí, si Vanessa denuncia que fue amenazada, alguno de nosotros, el que va a tomar esa denuncia tiene que sentir la injusticia. Tiene que sentir injusticia y no pensar que a mí no. Porque aparte, ¿de qué clase de ideología me están hablando? ¿De qué clase de ideología me están hablando? ¿De que vos pusiste el cuerpo, vos me vas a venir a vender que pusiste el cuerpo? Entonces el cuerpo no lo pusiste porque sentía lo que estaba haciendo. Lo pusiste porque me lo vas a venir a cobrar. Y en ese sentido, es lo que digo, ¿no? Así como creo, y esto volviendo a un pensamiento filosófico, nunca nadie debe decir, no, yo me jugué la vida por el otro. No. Si vos te jugaste la vida porque creíste que te la tenías que jugar, claro, y no lo vendas, porque aquellos que se juegan la vida por vos, mañana te la van a cobrar. y muchas veces lo estamos viendo, ¿no? Lo vemos. Lo vemos en el presente, ¿no? Muchas veces cuando nos venden. No, yo por ejemplo la veo a la grande, a la más grande de todas, que es Norita. Jamás la vas a escuchar a Norita, porque yo en la época no. Norita lo hizo ayer, lo hizo antes de ayer, lo hizo hoy y lo va a hacer mañana. Y jamás te va a vender que lo hace porque no, no. Ella lo hace porque lo siente. Y quién más que Norita sufrió en este país y sigue sufriendo, pero nunca la vas a ver vender algo. A mí me da mucha bronca cuando se vende. Y sobre todo delante de la familia, porque que lo hagan conmigo, yo a mí no se no puedo venir a decir acá que se me desapareció un familiar, ni que a mí no me torturaron, nunca me torturaron, pero no por eso voy a estar en contra de la tortura y luchar en contra de la tortura, porque siento que está mal. Claro, ahora, bueno, es la otra visión del otro extremo, ¿no? De a mí no me pasó, no me siento me que está mal. Ahora, siento que está mal porque me duele a mí, porque si no es algo muy aparte contradictorio, porque si vos lo hacés por el otro, significa que a vos no te importaría que te lo hagan. No, a vos te importaría y mucho que te lo hagan. ¿Sí? Nosotros, yo siempre digo, yo no lucho porque no haya pobre, lucho para que ninguno de nosotros, ninguno sea pobre. No para que vamos a disminuir la pobreza, no. Vamos a que la pobreza no debe existir. ¿Pero por qué no debe existir? Porque a mí me duele. Y el hecho de ver un pobre hace que yo esté viviendo mal. Y no por el argumento fascista, ay, porque no quiero ver un pobre. No, porque me duele ver un pobre. Entonces, como me duele ver un pobre, lucho contra ese dolor. Pero ese dolor me involucra, no es lo que está afuera. Y lo hago porque pobrecito. No, ese sacrificio, yo por lo menos no me gusta que lo vengan a hacer. Y menos con la familia, ¿no? Y no, en eso ahí voy a poner límite. Yo siempre fui muy reservado en la causa. Eso es lo que mucha gente pierde de vista, que todas estas causas están atravesadas por familia. Exactamente. Es lo primero que hay que poner por delante. Lo único que sí, siempre lo voy a hacer cuando yo vea que están utilizando la familia. Y ahí no lo hace falta que sea mediáticamente. Se lo voy a decir en la cara a la persona. Y no se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir de ningún modo. Por eso cada vez que hubo ese incidente lo hicimos. Y se lo decimos, incluso muchas veces nos ha pasado cuando empezó esta causa. Cuando empezó esta causa no me olvido más que hubo una periodista que llamó por teléfono porque quería tener la primicia. Y obviamente empezó mal la relación. Y venían algunas personas que estaban ahí y querían colaborar con buena fe. Pero Juana, no podemos pelear porque esto... ¿Sabés lo que pasa? Digo que tenemos que arrancar de entrada. De entrada, sosteniendo que nosotros buscamos a Luciano y que no vamos a claudicar con nadie. Ay, si la tapa no sale Luciano, y bueno, lo haremos salir por otro medio en la tapa, como lo hicimos. Pero no vamos a vender la figura de Luciano, no vamos a vender y no vamos a permitir que nadie utilice ni a Luciano ni a la familia. Eso creo que es el entendimiento, el objeto de los que estamos militando en la causa tiene que ver con esto, y relacionado a lo que hemos preguntado de entrada, con eso tiene que ver el habeas corpus. También por volver a poner en el centro de la escena qué es lo que estamos buscando. Porque se han dicho muchas barbaridades, ¿no? Sí, tenemos que recordar cuando... Y no lo nombro porque está hoy en contra de uno, en contra de otro, porque no me interesa entrar. Pero me acuerdo cuando la Nata le preguntó a Vanessa de qué trabajaba. Sí. Yo eso lo recuerdo bien, ¿eh? Y no solo la Nata, ¿eh? Se lo había preguntado la Nata y se lo han preguntado del otro lado también. Sí, recuerdo, sí, hace poco también en un programa de radio. No, se lo preguntaron. Y lo recuerdo haber ido a organismos. Yo organismos dudaba de la instrucción de Vanessa, un periodista fue relator de fútbol. Recuerdo haber ido a lugares del Estado, del propio Estado, donde han hecho este interrogante. Pero no para cómo asistir a la familia, para saber si podían adentrar en ese lado oscuro que supuestamente hay detrás de todo esto. Y el lado oscuro que hay detrás de todo esto es la policía bonaerense, un Estado ausente en un tema importantísimo, una ausencia muy grande de todas las maquinarias que se han creado en pos de la lucha contra la violencia institucional del Estado, toda una parafernalia que se ha creado, pero que lamentablemente es una escenografía, parece. La familia, por lo menos la familia de Luciano, no la está viendo. Nos gustaría, y lo llamamos. No alcanzó ahí. Lo llamamos a través de este medio. Lo llamamos a que reflexionen, que no se trata de una cuestión de pluritos, ni tampoco se trata de una cuestión de personalidades. Se lo estamos pidiendo de corazón, que dejen de usar a la familia. Claro, que no sean como trofeos. Y que se involucren, porque es muy importante, no solo su participación en la causa, sino su participación en el barro, donde tienen que estar, en la calle, con la familia, saber toda la situación que vive la familia, porque han ofrecido un montón de cosas. Nosotros lo único que queremos es su participación, no ofrecimientos baratos. Porque la verdad no tuvimos, y tuvimos compromisos muchos. Sí, sí, sí. Todos los compromisos que tuvimos se los tuvimos que ir a recordar, y los tuvimos que militar, y lo tuvieron que militar ustedes fundamentalmente, y nosotros de lo que pudimos hacer desde lo jurídico. Pero ninguno vino y cumplió por motu propio, ninguno puso la palabra, y cumplió por lo que tienen que cumplir los hombres, por la palabra, como se hacía en la época de mi viejo, cumplir la palabra. Yo espero que haya muchos funcionarios judiciales y políticos que cumplan con su palabra, la palabra que le dieron a la familia. Empiecen por eso. El segundo paso es pensar por la sociedad, pero primero cumplan con su palabra. Cuestión no de caballero, cuestión de seres humanos, porque involucra a los dos géneros, la palabra. Bueno, estás escuchando aquí por desde afuera a Juan Manuel Combi, el abogado de la causa de Luciano, un compañero, un amigo que nos ha venido a visitar aquí al piso de desde afuera. Le vamos a pedir que se quede un rato más. Nosotros ahora vamos a ir a unos spots y Juan, antes de ir a este breve intervalo, te mandan saludos desde el sur, Fermín, un amigo muy íntimo tuyo. Decirle que estamos, te está escuchando. Decirle que todavía estoy esperando, una, que me atienda el teléfono, y dos, que se comunique. Tuvo una comunicación vía, bueno, Facebook. Fermín, si estás escuchando aquí, Juan Manuel, pero está estamos pidiendo, reclamando, que por favor estamos reclamando. Respondas la comunicación. Vamos a un tema y unos spot y volvemos con más desde afuera aquí por Radio Zona Libre. ¿Qué teléfono tiene? Hola, hola. Primera radio antirrepresiva de los... No te interesa. canchero, nada en la cabeza. Te haces el que hablas de progreso, si querés meter a los menores preso, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Conozco gente que hace escuelas, gente solidaria que fue así toda su vida. Una sociedad humana y más justa es la salida. Y conozco gente que pide más policía. Muchas cárceles privadas van a edificar y hay que quieren ver metido Zona para Libre, poder. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Bueno, seguimos. Upa, cuidado. Seguimos en Radio Zona Libre, la radio de familiares y amigos de Luciano Arruga, después de una suerte de boicot de la tecnología, o auto-boicot, quizás por bueno, tener algunos materiales que estamos lamentablemente con situaciones a veces precarias, pero es lo que se puede y es lo que se hace acá a pulmón, luchando, tratando de sobrellevarlo. Vamos con la agenda antirrepresiva, En el año 97, un 5 de julio, el sargento bonaerense Carlos Páez fusila a Orlando Puma Rodríguez en la localidad de Rafael Castillo. El 28 de junio del 2003, Rodrigo Corzo es fusilado por los policías bonaerenses Cristian Solana y Ariel Núñez, del comando de la policía de Hurlingham. Ese mismo día, 28 de junio, pero del 2010, el gendarme Nicolás Cairú fusila en Moreno a Ricardo Argañarás, de 22 años. El 8 de junio del 2009, Ezequiel Blanco y Jonathan Kiki Lescano, luego de desaparecer casi por dos meses, aparecen sus cuerpos NN, uno de ellos enterrado en Chacarita y otro en la morgue. Después también tenemos para mencionar los conflictos de los trabajadores del LEAR, que están en una carpa en la avenida Callao al 100, en la puerta del Ministerio de Trabajo, en la Ciudad de Buenos Aires. El conflicto de CONADU con otro acampe en la Plaza del Palacio Pizurno, en el Ministerio de Educación de la Nación. También los aprietes de trabajadores de SICOP y despidos en Ensenada por parte de la patota municipal. Lamentablemente la clausura de casi 15 centros culturales en el gobierno de la ciudad, sigue la represión cultural. Y queríamos invitar este viernes 4 de julio a las 11 horas al juzgado 6 de San Martín en la calle Vaperón 2535, todos por José Luis Orellana, víctima de una causa judicial armada. Él se encuentra en la unidad penitenciaria de Mercedes, es una persona con un retraso madurativo, no sabe leer ni escribir, sin embargo la policía tercera de San Miguel a fuerza de golpes y presiones lo obligó a firmar una suerte de confesión. Y bueno, esto hace que hoy esté todavía privado de su libertad con una causa armada, lamentable. Así que esto es parte de la agenda antirrepresiva. Y bueno, quería también mencionar lo del caso de Calilegua en Jujuy, de la mujer que fue detenida y bueno, se podría llevar hasta una condena de 4 años por someterse a un aborto luego de una violación. Esto lamentablemente sigue siendo la criminalización de la pobreza hasta en estas situaciones, ¿no? Eso fue parte de la agenda antirrepresiva. Bueno, hoy nos ordenados este año con los horarios y bueno, quedaron algunos temas pendientes. Les debemos el scratch al funcionario, lo teníamos preparado ahí, pero bueno, se va a reciclar para aparecer la semana que viene. Quedaron algunos temas por tocar, por lo que hablábamos en el bloque anterior con Juan Manuel, Combi, el abogado de la causa de Luciano. La presentación de los horarios y dónde va a ser. Así que bueno, Rodrigo, Ale, nos vamos despidiendo. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles del programa 4. Esto fue Desde Afuera por Radio Zona Libre. Nos escuchaste por nuestra La Retaguardia. El sábado nos retransmite la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene desde las 19. Thank you.

días. Muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar, aunque muchos se lo hagan triste? Si aquel se va, no llores ni mires atrás. Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. La radio hecha por todos. Hecha por todos.